en el lavarte la sangre que él vertió. Cuando murió en la cruz por ti y por mí, todo el amor de mi Dios se demostró en la cruz hacia este mundo cruel y pecador. Vino Jesús a este mundo para darnos libertad. Pecado horrendo que es el diablo Satanás. El amor de mi Dios es inigual. El amor de mi Dios es inigual. Es alto, profundo y ancho. Es alto, profundo y ancho. No desprecies el llamado de Jesús, que vino a este mundo a dar su luz, para darnos perdón y la reconciliación con el Dios de toda creación. Vino Jesús a este mundo para darnos libertad. Que es el diablo Satanás. El amor de mi Dios es inigual. El amor de mi Dios